información. Son las 10:03 de la mañana. Y a esta hora el termómetro está marcando 16 grados en Jerez y 11 en la Sierra. Y seguimos en alerta amarilla por lluvias y viento, pero a las 12 de esta noche comienza el aviso rojo por precipitaciones torrenciales y vendavales en la Sierra de Cádiz. En Grazalema el ayuntamiento ha decretado teletrabajo para mañana. La alerta será de nivel naranja en el resto de la provincia. Ahora mismo el río Guadalete supera de nuevo en Jerez los 6 metros de caudal. Está en nivel rojo de nuevo y su desbordamiento mantiene a 38 vecinos desalojados. Podría haber más evacuaciones y la situación en la zona inundable no se va a normalizar hasta dentro de varias semanas. Ante la previsión de lluvias torrenciales, el Ayuntamiento de Jerez ya está tomando medidas. La alcaldesa jerezana es María José García Pelayo. Está todo organizado, todo el dispositivo está organizado y esperando a que se nos confirme, entendemos que a media mañana, pues los datos que AEMET publica. Y en base a la confirmación de los datos, pues activaremos algunas medidas. Otras están ya activadas, ¿no? Como por ejemplo, colocación de cartelería, pues ya estamos avisando de que no se va a poder aparcar, cortes de calle, la zona rural, pues como te puedes imaginar, ya no solamente estamos en alerta, sino más que alertados. Tenemos previsto espacios por si hay que nuevamente realizar desalojos, que no descartamos en ningún caso. Y como mejor operativa, además de la emergencia en Jerez, a lo largo del día de hoy se va a trasladar el puesto de mando avanzado que se había instalado en la Cartuja a la jefatura de la policía local. A las 11:30 de la mañana se va a reunir además el plan de emergencias de Andalucía, encabezado por el propio presidente de la Junta, Moreno Bonilla, y se va a evaluar cómo se va a trabajar en los próximos días. Pero además hay 21 carreteras cortadas en la provincia por derrumbes en inundaciones. En la costa noroeste se ha pedido la declaración de zona catastrófica en los invernaderos y las playas. La arena o ha desaparecido, está acumulada sobre paseos marítimos empujada por los vendavales. 10:05 de la mañana.